estás entrando en la casa de la bomba. Esto no puede ser, necesita disciplina. Lo hará bien. De vez en cuando, no está mal, no está mal. Pero si es constantemente, le inducirá a la vagancia, soñar en quimeras, a ser abúlico. Escuchar la radio, esas historias llenas de estupidez y violencia, esa no es forma de criar a un muchacho. ¡Búscame! ¡Dale acción! ¡En la calle! Pues muy buenas tardes, queridas oyentes, queridos oyentes, ya estáis de nuevo en un programa de La Casa de la Bomba, una nueva edición de este espacio radiofónico para la contracultura, el punk, el rock y los movimientos sociales. En esta ocasión me he traído al programa a merendar a un par de compis del centro social reocupado, autogestionado, La Quimera, que es un espacio situado en pleno corazón de Lavapiés, en la Plaza Cabestreros, que lleva una semana ocupado. Muy buenas tardes, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues os he traído aquí para que comentéis un poquito lo que estáis haciendo, los planes que tenéis y demás. Entonces, bueno, pues poquito a poco esta tarde vamos a ir repasando un poquito de dónde venís, hacia dónde pensáis ir con vuestro proyecto y demás. Así que nada, para empezar, bueno, presentar un poquito vuestro proyecto y comentarme qué tal va ese ánimo de la asamblea a día de hoy. La asamblea de Ocupas. Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que no llevo una semana el centro social en funcionamiento, sino que lleva ya varias semanas. Uy, he dicho una semana, quería decir unas semanas. Unas semanas, en plural. Bueno, pues de ánimo estamos muy bien. Así como en algunas otras ocasiones después de desalojo los ánimos han decaído bastante, cosa que es absolutamente lógico, pues uh-huh. aquí, sin embargo, después de la última mala experiencia, el ánimo de la mayoría de la gente que estamos ahí pues era suficientemente bueno como para que, oteando el horizonte del barrio, viéramos enseguida que había un edificio que ya conocíamos de antes, porque mucha de la gente somos del barrio, que llevaba mucho tiempo abandonado y, bueno, que sabíamos que no iba a prestar nunca ningún servicio y que además tenía, bueno, pues estaba abierto. Y entonces pues lo que hicimos fue empezar a dar vida a un espacio muerto. Perfecto. ¿Con mala experiencia anterior te refieres al desalojo del anterior centro social Raíces? Sí, bueno, de Raíces y de alguno más, ¿no? Como Casablanca, que, bueno, Casablanca ha sido tan tan emblemático que quizá ahí el palo en el ánimo fue mayor que el que fue de Raíces, también por el tiempo que se llevaba, por el arraigo que tenía en el barrio. Bueno, Raíces no dio tiempo casi a nada de eso, ni siquiera a condicionarlo suficientemente bien como para que empezara a hacer de verdad un centro abierto a asambleas de barrio, a la gente del barrio, a grupos de movimientos sociales. Entonces, bueno, pues quizá fue bueno, y quizá por eso también influyó menos negativamente en el ánimo y nos permitió enseguida ponernos de pie. Porque más o menos os apetece contar un poco la trayectoria que habéis llevado de otros edificios ocupados por aquí, por el centro de Madrid. Así, pues, pues a mencionar. Sí, este último centro social, La Quimera, uh-huh. viene del proyecto que no sé cuántos años lleva ya en el barrio, pero deben ser 8, 7, por ahí, que empezó uh-huh. en La Escoba. Uh-huh. Que luego fue Raíces, de La Escoba se pasó a La Alarma, de La Alarma, bueno, es que esto es como los Reyes Juegos, pues la verdad que no sé, pero vamos, viene ese proyecto. Recítame la lista. La verdad es que ahora mismo no traigo aquí la lista de los Reyes Juegos. Nada, no te preocupes, con mencionar algunos ya... Sí, pero vamos, claro, después se fue a Malaya, de Malaya a La Mácula, mira, sí que me vienen los Reyes Juegos. De La Mácula a Casablanca, de Casablanca a Raíces y de Raíces a La Quimera y de La Quimera a Cielo. A Cielo, de La Quimera a Cielo. Con lo que decía antes mi compa, pues este comunicado que se sacó tan chulo con el desalojo de Raíces, que decía, bueno, si nos echáis de un sitio que no tiene ni paredes ni suelo, pues ya iremos a uno con paredes y suelo, ¿no? Y así ha sido. Sí, así ha sido. Pues entonces el ánimo bien. Muy bien. Y de estos centros sociales que por los que habéis pasado antes, ¿tenéis alguno? Bueno, tú comentabas antes Casablanca con un especial recuerdo. ¿Es posible que este sea así el que recordáis con más cariño de los que habéis vivido vosotros dos en concreto, que sois los que estáis aquí hoy? Bueno, yo de toda esta lista de Reyes Godos, el primero que viví fue Casablanca. Uh-huh. Y bueno, no por eso, pero sí lo recuerdo con especial cariño. Porque, bueno, allí además, bueno, tenía mucho arraigo en el barrio, allí iba la gente del barrio, o sea, que siempre se tiene la idea, o se quiere transmitir la idea por parte de alguna gente interesada en que estos son reductos, pues eso de, como dice la Cristi Nazi Fuentes, que es un reducto de la izquierda radical, abertzale y poco menos que bombera, cuando lo cierto es que allí pasaba gente del barrio, gente joven, gente mayor, a jugar a futbolín, a tomarse una cerveza con los niños, donde había una biblioteca estupenda, donde había un espacio que autogestionaban los padres de niños para tratar de liberar un poco del encorsetamiento de la educación habitual a partir de las 4 o de las 5 de la tarde, cuando ya no, en eso que se llama actividades extraescolares, ¿no? Un poco contrarrestar la mala educación que se recibe en algunos casos, sobre todo en la educación infantil. Ya. Entonces, quizás yo por eso los recuerdo con especial cariño, porque ahí, bueno, pues ahí trabajaba mucha gente y trabajábamos mucho y hacíamos una... o colaborábamos en una labor social en el barrio muy importante. ¿Y tú querrías decir alguno en especial? Pues de todo siempre queda algo, aunque sean los más horribles, pero pero la verdad es que Casablanca, por lo que ha significado dentro de... Bueno, igual esto es de... ¿cómo fue aquello? No, ¿cómo será lo que queda por venir? Pero Casablanca, claro, desde luego significó mucho, ¿no?, en aquel momento de la lucha del movimiento de sociedades en Madrid. Y sobre, no hay más que ver cómo se desalojó, ver que realmente queda la impresión de que sí que hacía un daño político, ¿no? Sí que tocaba lo suficiente las narices como para que una vez archivado el caso fuera una orden completamente política el desalojarlo. Y de los mejores momentos de los centros sociales para mí fue el día del primer desalojo de Sol, el día en Casablanca, fue la hostia de bonito. ¿Por qué? Pues porque por cercanía fue todo el mundo para allá y se veía, ¿no?, que algo iba a pasar. Se veía, fue un día muy, muy, muy bonito. Bueno, también con sus cosillas, veías también por ahí gente de, digamos, de la política profesional, de partidos de izquierda comunistas, corriendo por los pasillos diciendo, aquí se está montando, tenemos que sacar cacho de esto. Pero muy bonito. Oye, y ahora que mencionas eso, se me ocurre preguntaros qué relación es la que hay con todo el movimiento este del 15M y así. Bueno, el 15M es algo tan amplio, que no se puede decir relación con el 15M en general. Hombre, sí que es cierto que al principio se produjo ahí un movimiento, un feedback entre el 15M, bueno, todavía ni siquiera se llamaba 15M, entre la acampada de Sol, entre otras cosas por la enorme ayuda que también desde Casablanca se prestó, como a nivel de infraestructuras y se tenía una enorme experiencia en organizar cocinas, barracas, un poco de todo, y entonces se produjo esa simbiosis entre las dos partes que fue muy bonito y que de alguna forma perdura y ha hecho que precisamente participantes, grupos, colectivos que están vinculados al 15M pues se haya implicado en liberar espacios para constituir centros sociales, como podría ser el ECO, la Sala Manquesa y algunos otros uh-huh, abiertos y otros ya cerrados, ¿no? Muy bien. Oye, pasando a otra preguntita, pasando al tema de Raíces, que fue el último centro social en el que estuvisteis antes de pasar a La Quimera, ¿podrías hablarme un poquillo de cómo fue el desalojo en Raíces? También hay gente que se pregunta que por qué no se hizo Mani, cómo se contestó y demás. ¿Podéis explicar un poquito? Bueno, el desalojo fue como todos los desalojos, ¿no? Se presenta ahí un montón de prodisturbios, montan allí el dispositivo, por supuesto a horas en las que la gente decente, como somos nosotros, estamos durmiendo, y entonces pues nos pillan con las zapatillas. Sí. Y nada, pues bueno, es cierto que fue, como no había una significación política, significación que se le quiso dar, no que existiera en cierta manera, como en Casablanca, que uh-huh, bueno, que ahí evidentemente aquello fue una represalia política pura y dura por parte del gobierno y de la delegación de gobierno, pues fue quizá menos salvaje, y de hecho, bueno, pues nada, nos enteramos como siempre por unas vecinas del barrio, uh-huh, que eso también da un índice de la implicación que hay entre centros sociales y el barrio, porque si no, no te avisarían. Ya, nos enteramos, fuimos para allí, empezamos a sacar las cosas. De hecho, hablamos con la propiedad, que había cambiado ya de propiedad, en lugar de ser de Bankia era de una empresa particular, uh-huh, y bueno, pues nada, sacamos cosas y conseguimos negociar para sacar a los dos días el resto de las cosas, y bueno, pues decidimos no hacer manifestación, porque aquello no era tan conocido como Casablanca, por lo tanto la respuesta quizá iba a ser menor, en la medida en que casi no nos había dado tiempo en de alguna manera a expandir el conocimiento del centro, uh-huh, y también pues porque queríamos guardar fuerzas para seguir luchando, y así lo hemos hecho. Pues sí, porque bueno, Raíces, creo recordar que la desalojaban el 5 de abril y ya lleváis aquí unas semanas, o sea que ha sido, vamos, súper rapidita la respuesta, ¿no? Sabes que la primavera pues está brotando continuamente y entonces no, pues ahí estamos en plena efervescencia. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a parar un poquito, voy a poner un poco de música y así nos mojamos un poco las gargantitas, ¿vale? Venga, pues voy a poner un poco de MCD. Hoy he traído música temática, ya veréis. Bueno, pues ahí estaban MCD con su tema Squatters. Y bueno, pues aquí seguimos con los compis del CSR OA. La quimera de Lavapiés en Madrid. Bueno, pues estábamos comentando un poquito cómo fue el desalojo de Raíces. Y nada, pues ahora ya vale de hablar del pasado y comentar este proyecto que tenéis. ¿Qué queréis hacer con el espacio actual? Pues supongo que ya por inercia lo que entendemos por un centro social que sirva de espacio tanto de reunión como de difusión de colectivos de yo suelo hacer la broma de toda la gama de los antis que no nos gustan. Quizás se podría expresar de una manera mejor y Y nada, y abrir también lo que entendemos por un centro social como una plaza pública dentro del barrio donde la gente se pueda encontrar, que sepa que tiene un hueco para realizar casi todo lo que le venga a la cabeza, siempre que entre dentro de las ideas que manejamos normalmente. Uh-huh. Y bueno, quizás eso de hacer spam del correo de eso bienvenida. Eso te iba a decir, que es buen momento para decirlo. Pues que es bienvenida a quimera@reisa.net. Quimera con Q. Quimera con Q. Sí. Y bueno, pues allí que el colectivo que quiera un espacio de reunión y tantas otras cosas que buscan los colectivos en los centros sociales, allá diríjanse, estamos encantados de hacer centro social con ustedes. Oye, ya que has dicho el correo con Q, ¿alguien puede explicar? Porque a mí esto me parece una novedad, no ponerle K. ¿Alguien quiere explicar el porqué de a mí me gustaría antes añadir algo a la pregunta anterior. Claro que sí. Es que a mí me parece que hay una cosa que a veces no comentamos o no decimos o explicitamos suficientemente. Ah, fenomenal. Y es que en los centros sociales una de las cosas que se hace es política. Habitualmente también se nos quiere achacar, digamos, a las personas que estamos en el entorno de los centros sociales y de algunos movimientos sociales, que lo que hacemos no es política, y lo que hacemos aquí es política, política con mayúscula. Y no engañamos, no mentimos, no robamos, no hacemos cajas con una rajita encima para que metan papeles la gente, pero sí hacemos política de verdad, muchas veces sustituyendo aquello que teóricamente los estados, sin que nosotros seamos precisamente los más partidarios del Estado, hacen, que es dotar a la población de elementos para que puedan desarrollar su vida social plenamente. Y eso es lo que nosotros hacemos, sustituyendo en ese papel a esta... prefiero no utilizar calificativos de momento. Ok. Oye, y dentro de los proyectos que parece que iban dándose el relevo entre estas ocupas que habéis mencionado antes, está Bibliosol. Me gustaría preguntaros, por ejemplo, ¿esta biblioteca que comentabas antes va a seguir en La Quimera? Bueno, pues La Quimera, antes te contesto la pregunta anterior, que lo de la CA y lo de la CA. Sí, es verdad. Es verdad, pues es verdad. Porque, bueno... cuando se estaban barajando los nombres, pues parecía que quedaba más bonito la Quimera con Q. Ya sé que lo habitual es utilizar la K, pues bueno, bien, como no hay empecinamiento ideológico de esto, pues quedaba más bonito así y se entendía mejor. Y nada más, no sé si tú recuerdas algún argumento más que fuera... sobre eso yo no estaba. Ah, entonces no lo recuerdo. No sé cómo elegisteis eso. Puede decir lo que quieras. Y en lo que se refiere a la biblioteca, bueno, eso. Pues como cualquier otro colectivo, nosotros nos autogestionamos y dentro de unos días tenemos una asamblea para decidir si nos introducimos y empezamos a trabajar aquí en Quimera. Uh-huh. Mi opción es que sí. Pero bueno, lógicamente tenemos que ser todas o las que estemos allí las que decidamos. Es cierto que nos preocupa un poco, claro, movemos una enorme cantidad de libros que ahora tenemos desparramados por medio Madrid y que nos preocupa, y se han perdido algunos de hecho. Ya, como en todas las mudanzas, ¿no? Sí, como en todas las mudanzas, sobre todo cuando te están empujando al mismo tiempo que hacer la mudanza, ¿no? tiene ese entretenimiento añadido. Y bueno, sí que a mí sí que me gustaría mucho que lo hiciéramos ahí, porque es una biblioteca abierta al barrio. Uh-huh. Que carece de biblioteca, además, como de otras muchas cosas. ¿Más o menos de cuántos volúmenes estamos hablando? De unos 8 o 9 mil volúmenes. O sea que estáis un poco ya cansaditos de mover toda esa... bueno, pero el cansancio ese, que es un cansancio más físico que otra cosa, se nos quita enseguida ante la posibilidad de nuevamente seguir en la brecha, digo, en La Quimera. Pues este Bibliosol sabe que el resto de Asamblea de Raíces lleva hecha de menos que en el último mes no hayamos hecho ninguna mudanza de libros. Sí, es por eso organizamos un pasacalles con libros. No hay problema, entonces. Oye, ¿cómo funcionáis como Asamblea? ¿Qué tipo de organización tenéis? Pues venimos funcionando ya centros sociales atrás con una asamblea abierta, que es los martes a las 8 de la tarde, en la que participan personas y sobre todo participan o deberían participar según lo nosotros y nosotras lo tenemos pensado, los colectivos que dan vida al centro social. Aparte de en esta asamblea, digamos, más funcional, de vez en cuando hacemos plenarios sobre temas, sobre un monotema de, pues, político o de algo político que toque directamente la gestión del centro social. Uh-huh. Y aparte de ello, si no se me olvida ninguna, funciona con comisiones que se reúnen quincenalmente, donde está Bienvenida, que otra vez hago spam de Bienvenida. Eso es. Que es bienvenida quimera@raisa.net. Uh-huh. Esta infraestructura está legal, está Cuidados, que se dedica a todos los temas, digamos, un poco de cuidados entre las personas de la asamblea, conflictos, etc. Y se me está olvidando comunicación. Ajá. Se me está olvidando comunicación, que lleva a todos los asuntos de difusión y me chivan por aquí que también economía, que es quien lleva a rajatabla las cuentas. Muy bien, entonces la gente del, pues las vecinas y vecinos que quieran participar, conoceros y demás, pueden acercarse a la asamblea abierta de todos los martes, que es a las 8, sí, en el edificio de Plaza Cabestreros. Así porque es. La dirección exacta del lugar, ¿os la sabéis? Porque no se entra concretamente por Plaza Cabestreros, ¿no? Por la calle Amparo. Sí, pero ni idea de la dirección exacta, la verdad. Amparo esquina Cabestreros. La verdad es que sí. Se deja ver, ¿eh? El sí, edificio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, que sí. No hemos comentado, que es el antiguo Laboratorio 2. Ah, bueno, es verdad, de eso claro, lo hemos sí. hablado, sí. Cierto, es un edificio que ya durante 2 años o algo más fue un edificio también ocupado. Si yo no recuerdo mal, probablemente sea, era sobre todo más de solución habitacional que de centro social. Tenía los dos espacios, tenía, yo creo. Dos, ¿no? Tenía centro social abajo y vivienda arriba. Y se desalojó, me parece que en 2001 o algo así. No sé si 2001 o 2002. O 2002. Estoy seguro. Y desde entonces nuevamente pues llevaba estaba abandonado. Vamos, que casi 15 años abandonado. Y otros 15 años antes de esa liberación. A vaya, lo mejor vaya. Es cíclico, cuando nos desalojen está 15 años vacío. Vaya maldición, ¿eh? Mejor que sea al revés, 15 años estando dentro y dos. De hecho es súper chulo porque la fachada del edificio, bueno, hay un par de pancartas que son de lo que era el Labo, que me imagino que os las encontrasteis de por dentro. Y que reciclar todo. Sí. Muy bien, muy bien. Y oye, bueno, tampoco lleváis muchísimo tiempo, pero como no os habéis movido de Lavapiés en los últimos centros sociales que habéis estado, me imagino que al conocer el vecindario sí que podéis darnos unas impresiones de qué le ha parecido a las vecinas, a los vecinos que hayáis entrado en este edificio. Bueno, pues, hombre, tampoco hemos tenido quiero decir. Demasiado contacto todavía, pero con las personas que hemos hablado alrededor, o bien porque están en la plaza o en tiendas de por alrededor y demás, con simpatía, yo diría, con simpatía, incluso algunas personas con deseo de apoyar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Incluso llevar alguna cosa, simplemente pues llevar una fregona o qué bien. Para apoyar, ¿no? Entonces, bien, yo diría que sobre todo eso, por la enorme necesidad que tiene la gente de un espacio, ya aparte de para hacer política o para centros sociales, actividades, donde poderse relacionar. Ya. Sin tener que estar pagando dinero en un bar, contra los que no tengo nada, pero bueno. Ya, es que sobre todo por la zona de Lavapiés sí que hace falta tener un centro social como este, porque tampoco es que haya muchos espacios, no sé, lo que tú dices, ¿no?, para poder relacionarse. Salvo los que son pagando o los que son de una forma absolutamente reglamentada, que son los que el ayuntamiento, bueno, pues como continuación de su... de someternos en el pesebre, el ayuntamiento y los gobiernos en general quieren hacer, pues no hay nada, absolutamente nada más que aquellos espacios que las personas conseguimos habilitar para poder vivir de otra forma, como ya. Queremos. Tenemos la casa encendida. Y el Museo del Prado y muchas cosas tenemos cerca también, incluso una comisaría ahí cerca en la calle, ¿cómo se llame? Tiene todo el barrio, ¿no? Todo tipo de espacios de socialización agradables. Sí, y tenemos, en lugar de bibliobús, que podría ser, porque no, furgonetas con libros, pues tenemos ahí muchas furgonetas con con muñecos, con porras, dando vueltas. Eso sí, de eso sí que tenemos en sí, el barrio. Sí, eso sí que hay abundancia. En eso seguramente superemos a cualquier otro barrio de Madrid, en eso sí. Con perros de dos y cuatro patas. Sí, sí. Yo creo que sí, que hay mucha más madera por Lavapiés que incluso, por ejemplo, por Vallecas. Sí, yo creo que sí, salvo prácticamente cuando quieren montar alguna macro redada, en general yo creo que sí que aquí tocamos a uno por cabeza. Bueno, pues seguimos aquí hablando de ocupación. Estamos en Radio ELA. Si queréis llamar por teléfono podéis hacerlo al 915-272-642. Y bueno, pues voy a poner un temita de Chaya que se llama Amets Zapalduak, que aunque yo no sé euskera, sé que esta canción va de ocupas. Así que nada, ahí van Chayak para todas ustedes y ahora seguimos hablando. Vale, pues ahí estaban los Etxaiak y seguimos aquí con estos dos compis de La Quimera. Bueno, pues que estábamos hablando de vuestro centro social, de cómo han acogido las vecinas y vecinos el hecho de vuestra ocupación en este precioso edificio, que por cierto da una plaza incomparable como precisamente para eso, ¿no? Para abrirse al vecindario. Yo lo veo, por ejemplo, Casa Blanca estaba súper bien en todos los sentidos, era un espacio increíble, pero este tiene la ventaja de la plaza, ¿no? Que es como mucho más aperturista a las gentes. Sí, la verdad es que sí, tiene vistas a una plaza que es uno de los centros del barrio, ¿no? Bueno, y eso en cuanto a la relación con las vecinas y en cuanto a la relación con la propiedad, ¿me podéis comentar algo? No sé, ¿qué sería lo ideal para vosotras? ¿Qué ondi? ¿Cómo va este tema? Bueno, relación con la propiedad, de momento no tenemos ninguna, solo un día sabemos que estuvo por ahí, pues arrancó unos carteles que había puestos y seguramente hizo unas fotos y seguramente se presentará denuncia, no lo sé, no sabemos, pero porque todavía no se ha llegado, por cierto, no ha llegado ninguna denuncia, pero sí es cierto que nos parece que sería una postura mucho más inteligente para esta persona y para el entorno en general, y esto quiero dejar bien claro que es una apreciación personal mía porque nos ha tratado en asamblea. Que esta persona pudiéramos llegar a un acuerdo con ella para que de alguna manera cediera temporalmente y de forma renovable el edificio, que lógicamente al estar vacío se va deteriorando, como hemos podido comprobar además desde dentro, que lo cediera para que nosotros nos responsabilizáramos de su mantenimiento y al mismo tiempo pues poder hacer esta actividad social, política, etcétera, en el barrio, de una forma mucho más abierta y más tranquila. Además, seguro que si este hombre, no sabemos si la persona esta vive en el barrio o no, pero seguro que el barrio tendría alguna forma de mostrarle su agradecimiento. Y él estaría, yo creo que mucho... O sea, estatua en la Plaza Cabestrero. Bien, no, le podríamos poner... En Agustín Lara, mejor. Como hacen los yanquis, ¿no? En los hospitales y universidades. Sala, el asambleódromo, Pepe Jiménez, o como se llame el señor, ¿no? Y quedaría así muy, muy guay. Hombre, no sé a mí, no sé qué me da, ¿eh? Pero me parece a mí que no va a caer esa breva. No, sobre todo viendo el cartelito ese que puso... Sí, que se puso anterior. Sí, pero lo que es cierto es que este edificio no se puede comerciar con él porque no tiene cédula de habitabilidad. Ah, o sea que ese es el problema, ¿no? La cédula de habitabilidad. Y eso lleva así casi 40 años. Y un edificio abandonado, sin mantenimiento, se deteriora. Claro. Y el mantenimiento de un edificio vacío cuesta dinero. Y si no se obtiene una rentabilidad, y ya estoy viéndolo desde un punto de vista, de él, en definitiva supongo que si ha hecho un edificio, ha invertido dinero, será para obtener una rentabilidad, pues lo que está obteniendo ahora es todo lo contrario, es un deterioro y es un gasto, o un momento que llegará el edificio que habrá que decir, bueno, pues este edificio hay que derruirlo. Entonces creo que sería mucho más inteligente y desde luego mucho más beneficioso para el barrio, ya no digo para nosotras, para la asamblea y demás, sino para el barrio, el poder disponer de ese espacio con una cierta tranquilidad. Muy bien. Y bueno, y hablando de ocupación en general, andamos en tiempos turbulentos, así de represión y demás. Bueno, se ha visto no solo por Madrid, sino por todo el Estado, como pues la policía va adquiriendo nuevas formas de meter la patita debajo de la puerta de nuestras ocupas. Y bueno, pues os quería preguntar un poquito cómo veis vosotras el tema de la ocupación en general, sobre todo en la zona de Madrid, que es donde más cerquita podéis comentar. En general, ¿cómo está el panorama de ocupación? Sí, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Positiva, negativa? Ojo, pues yo creo que de 2 años para acá, probablemente a raíz del 15M, del primer invierno del 15M, en el que muchos colectivos tomaron la decisión de ocupar centros sociales, de los grupos de vivienda, que algunos de ellos han tirado por la opción de que la gente que va a los grupos de vivienda con casos chunguísimos de hipotecas y en la calle le hayan dado solución por la vía de ocupación. Yo creo que está en un punto bastante, bastante bueno. No sé ahora mismo cuántos centros sociales hay en Madrid, pero sí, claro, pero que cueste contarlos ya es un síntoma de... Sí, sí, sí. Y que haya de asambleas en Usera que además planteen la continuidad de los proyectos, o en Moratalaz, o etcétera, es... Vamos. No sé si suficiente, pero mucho más que como estaba hace 3 o 4 años. Suficiente quizá no, pero revitalizado sí que está. Pero a mí, sin embargo, hay una cosa que me llama la atención. O sea, esto en el sector de centros sociales, porque en el sector de viviendas, yo creo que tal como está la situación en este país, con 500 desahucios diarios, con un montón de gente ahí, tenía que haber miles y miles de ocupaciones masivas, de edificios enteros abandonados, porque... O sea, es impensable que... para mí resulta muy difícil entender que las personas que se ven en esa situación... O sea, primero te roban el trabajo. No entremos ahora en lo que el trabajo asalariado y demás significa, ¿no? Pero bueno, dentro del esquema con el que funcionamos habitualmente, te roban el trabajo, te roban la casa... hay un montón de casas vacías. Eso que decimos, ni gente sin casas, ni casas sin gente, yeah. no es una simple frase, es que es una realidad social. Hay cientos de miles de casas vacías y cientos de miles de familias en la calle o de prestado en casas de familiares. No sé, yo espero que en algún momento se produzca un estallido social de verdad, al menos en ese sentido, que haga que la gente diga, no, vamos a ocupar. Y si se ocupan casas por miles, la cosa cambia absolutamente. Nos podrán desalojar a mí o a quien sea de una casa, a la otra persona, pero con miles y miles y miles de casas ocupadas, la cosa cambiaría absolutamente. Lo que no sé es por qué todavía no se ha producido. Hay muchos factores, ¿no? Sociológicos, psicológicos, políticos, de represión y demás, pero yo espero que en algún momento sí que se produzca. Muy bien. Y al hilo de lo que dices represión, ¿no? Al hilo de esto, ¿qué opináis de este fenómeno que está habiendo, pues ya sabemos, ¿no? Tanto en Madrid como en Barcelona y otras ciudades, de policía, pues tratando de introducirse en los espacios ocupados o paralizando actividades, conciertos y demás, pues por ejemplo con la excusa de la seguridad, ¿no? Hace pues meses pararon un concierto que hubo en La Traba, intentaron también en La Gatonera parar un concierto y una serie de actividades, pero en ese caso no lo consiguieron. ¿Cómo veis esto vosotros? ¿Y qué es lo que creéis que habría que hacer para solucionar este tipo de cosas? Bueno, en Raíces también pasó, por ejemplo. De vez en cuando iban por allí y Policía Municipal. Bueno, la verdad es que de una forma muy... muy tranquila, y decía, bueno, no, que por vuestra propia seguridad, que más no os preocupéis, que ya nos preocupamos y ocupamos nosotros de nuestra seguridad. Me parece, en conjunto me parece mal. En el esquema nuevamente habitual en el que nos movemos, se supone que la policía está para perseguir a los criminales, y los criminales no somos nosotras, eso está muy claro. Está para mantener la ley y el orden, todo esto, ¿no? Independientemente de que la ley y el orden que ellos plantean no sea el que nosotras pensamos que debe ser, pero aún así no lo hacen. O sea, hacen una actuación de meterse de tapadillo en centros sociales para espiar. O sea, ese no es la función para la que pagamos a la policía, porque independientemente de lo que pensemos, a la policía la pagamos entre todas. No, claro. Con impuestos directos, indirectos, cotizaciones, o con lo que nos roban continuamente, pero... Y esa no es su función. Luego están haciendo una perversión incluso de esa función policial, que para ellos es la base, casi la base de la sociedad, ¿no? Y lo otro, lo de la excusa de la seguridad, es que es tan infantil, tan estúpido, que yo creo que más bien, por lo menos, ni lo comento, vamos. Sí, bueno, la policía la pagamos todas, pero no la mandamos nosotros ni nosotras, ¿no? Sería quizás, claro, si otro gallo cantaría, ¿no? Y a mí lo que me hace gracia de todo esto es la magia que tiene esta gente para darle la vuelta a... Pues se supone que todo esto empieza con lo de los muertos, de las muertes de esta gente del Madrid Arena, ¿no? Uh-huh. Un asunto que igual cuando se empezó a tirar tocaba a cargos de la policía municipal, de la policía nacional, del ayuntamiento, de la concejalía de fiestas, de, vamos, que era un asunto que tirando iba a ser un caso más de esta gente que ya tiene saturación de casos escandalosos. Y no solo no pasa nada, sino que le han dado la vuelta para usarlo contra los centros sociales. La verdad es que hay que reconocerles el arte que tiene. Ya ves, ¿eh? Tiene mérito. Yo no creo que sea, yo creo que es tan zafio ya lo que hacen que no cuela, no son nada sutiles. Yo creo que huele a kilómetros lo que hacen. Que por cierto, ahora que lo he visto, no ha pasado nada con el Madrid Arena, ¿no? No, no se ha cortado la cabeza a nadie. Hombre, pues será de esperar que se vayan de rositas, ¿no? Esta semana creo que salió un vídeo de un policía nacional, un cargo de la Policía Nacional, que estaba rollo haciendo la vista gorda un poco antes del accidente o así, pero no pasa nada. En fin. Bueno, hombre, la verdad es que en mi opinión el precedente que sentaron la gente de la gatonera, ¿no? Diciéndoles que ni paralizaban las actividades ni les dejaban entrar, para mí resultó muy positivo, ¿no? Y sí. Porque, yo qué sé, les dijeron que no y ahí no pasó nada. Pues la policía cogió y se fue. ¿No? Entonces está guay saber que, oye, que es que, yo qué sé, también se les puede decir que se vayan a la mierda, ¿no? De vez en cuando. Yo creo que hay que decirlo incluso. Por sí, cierto, sí. Hay sentencia absolutoria en La Dragona. Es verdad, es verdad, sí, hoy lo veía. Hay que celebrarlo también, sí, sí. Pues sí, esas cosas hay que celebrarlas. ¿Sabes algo más? No, solo eso, que, ¿no? Que la sentencia ha sido absolutoria, que por lo tanto de momento pueden seguir ahí. En un caso más, que ellos se les regala por 100 pesetas a un edificio, a un agente, a los de la FUN, esto, un chanchullo del Manzano y compañía, y luego se les perdonan 2.000 millones de deuda y sin embargo se quiere echarle un edificio que, joder, el edificio ese, esperemos que aguante en pie mucho tiempo, que el pobre está, parece que quieren ahí como si tuviera encima un palacio. Bueno, pues al hilo de esto también quería comentar que hay una gente aquí en Madrid que no sé si sabéis vosotros, que han hecho como una asamblea pues de ocupas y así, que el fin de semana pasado hicieron una marcha ciclista contra la represión a los centros sociales ocupados, que pues hicieron una bicicletada y eso que estaba ahí medio lloviendo, pero por Leganés, Alcorcón, Móstoles y demás, parando en centros sociales ocupados de ahí del sur de Madrid. Y sé que van a seguir haciendo actividades, pero de momento no tengo ni idea de ninguna en concreta, pero bueno, que la gente que esté interesada en el movimiento Ocupa y así, que les siga un poco la pista, porque van a seguir haciendo cosas, pues eso, ¿no? Un poco para propiciar la unión entre Ocupas, que siempre es lo ideal, ¿no? Sobre todo en épocas de represión y de amenazas y acosos como los que se sufren hoy en día en los CSEOs. Así que nada, iré avisando de estas cositas. Y bueno, quería preguntaros, compis, ¿queréis añadir alguna cosita más, ya que tengo el privilegio de teneros hoy aquí en el programa? Yo sí quiero añadir una cosa. Que venga. No me enteré de nada de la bicicletada esta, cosa que me alegra muchísimo. Porque eso, claro, me alegra porque cuando los núcleos son muy reducidos de activismo, pues al final te enteras de todo y estás en todo. Cuando las cosas van creciendo y se van expandiendo, lo bueno es que haya 27.000 cosas en las que tú ni te enteres de que existen, pero que están ahí, así es que estupendo, ojalá siga así la cosa. Pues sí, 100% de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por haberos venido esta tarde aquí a la Casa de la Bomba. A vosotros por dejarnos aquí soltar un poco el rollo. Sí, de nada. Bueno, pues voy a pasar a la parte de convocatorias, que hoy la tengo flojita, tampoco me la he preparado mucho. Si queréis vosotros comentar alguna convocatoria que vaya a haber próximamente, pues cuando queráis me paráis y lo decís. Vale, yo de momento sí que quería comentar que este fin de semana seguirá, dentro de las fiestas de Getafe, sigue el Chiringo Punk, que habrá conciertos. Las fiestas de Getafe duran hasta el 26 de mayo, entonces este jueves 23 sé que hay en Getafe un especial hip hop, luego el viernes 24 hay conciertazo con un montón de grupos, entre los que están Abordaje, Cavernícolas Terrier, Escupitajo 100% y más grupos, y el sábado 25 siguen los conciertos punks, con grupos por ejemplo como El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio, Chulapos Muertos, Vida Bruta y Sten. Y esto será, pues eso, a partir de las 9 más o menos, tanto el jueves como el viernes y sábado. Y hay, bueno, pues buen ambiente. Esto en Getafe, fiestas de Getafe. También quería comentaros que, bueno, después del Tattoo Circus parece que la gente no se cansa y va a haber otro evento así parecido que se llama Tattoo Fest Anticarcelario, que será los días viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio. Entonces el viernes 31 de mayo hay una presentación de la campaña Cárcel igual a Tortura y luego concierto punk, por ejemplo con Vida Bruta y más grupos, con un par, Cavernícolas Terrier y más. Y luego el sábado 1 de junio habrá por la mañana una charla sobre cárcel y mujer. La primera parte un recorrido histórico y la segunda parte unas vivencias y disidencia. Y luego después habrá concierto de las niñas del Pozo, Penadas por la Ley, MH Menjov, Debacle y algún grupo por confirmar que aún no sale en el cartel. Esto será en la biblioteca ocupada autogestionada Rivas Vacia Madrid, Metro Rivas. Y bueno, pues podéis iros eso el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio. Y por mi parte, en principio, no voy a comentar ninguna convocatoria más. Si se os ocurre alguna, sí, comenta. Pues mira, este sábado hay segundo aniversario de las Asambleas Populares de Madrid, uh-huh. En concreto en Lavapiés. Uh-huh. A las 12 hay una asamblea abierta para que pueda participar todas las personas que quieran. A las 2 paella indignada, con ensalada popular, macedonia, antirracista, en el solar de Lavapiés. Y después a partir de las 4 pues hay canciones, un poquito de fiesta, folclore y un poco de todo. Y después a partir de las 6 también en Sol, pues hay, se supone que una asamblea multitudinaria y también actuaciones de distinto tipo. Vale, esas cosas que has dicho antes eran en el solar de Lavapiés, sí. ¿No? Y lo último en Sol. Está bien, ¿eh? Estuve comiendo yo este fin de ahí un día y es ahí un espacio agradable. Si sale solete y eso, está muy bien. Ahora está estupendo. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, pues nada, pues dichas esas convocatorias, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado de la emisión una semanita más. Y yo os dejo hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Chao. Cuando vaya a visitar a tu casa.